bendiciones y mucha paz esta Navidad. Ya llegó la Navidad. Pa' que todo el mundo goce y se lo baile en Navidad. Fin de año llega y se adorna con colores el ciprés, los jardines y sus flores. Una fresca brisa siento, es un aire, es la nostalgia de las cosas que han quedado en este año. Todo el mundo se prepara en familia, los niños esperan al viejo pascuero. Dicen presente en la fiesta de la luz, la esperanza llena los corazones. Piñas, hijos y pesebres, es la magia que se siente. Olemón y pan de Pascua es tradición. Todo el mundo se prepara en familia, los niños esperan al viejo pascuero. Les desea felices fiestas.